acá no se está contemplando ninguna medida para la gran mayoría de la clase trabajadora, que no es alcanzada por este impuesto porque sus salarios son muy inferiores. Ni hablar de todos los que perdieron su puesto de trabajo. Ahora, hace muy poco se dio el último dato de desocupación, que asciende a más del 11%. ¿No? Pero si tomamos a quienes no buscan empleo por el desaliento, es muchísimo mayor la cantidad de trabajadores que están desocupados. Entonces, si sumamos trabajadores no registrados, informales, desempleados, trabajadores estatales que perdieron 30 puntos con respecto a la inflación en los últimos años, con el gobierno de Macri, también con este gobierno. Si tenés trabajo, pero sos uno del 45% de los trabajadores argentinos que trabajan en la informalidad, tampoco vas a tener en esta noche ninguna respuesta. Si sos un trabajador autónomo o no, para vos tampoco, porque esta ley discrimina a los autónomos. Nada para los desocupados, nada para los trabajadores informales, nada para los trabajadores autónomos y tampoco nada para el grueso de trabajadores que lamentablemente en la Argentina gana mucho menos que los 100.000 pesos brutos que se están proponiendo en esta medida. O sea, nada para millones y millones de argentinos. Estamos en el medio de una pandemia. Estamos en la puerta de la segunda ola. Y la República Argentina va a ser lo que se denomina un esfuerzo fiscal de alrededor de 50.000 millones de pesos para que miles de cientos de trabajadores y trabajadoras recuperen el poder adquisitivo de su salario. Ese esfuerzo que se hace cuando se va a trabajar, de ese sacrificio que se hace cuando se va a trabajar, se recupere y se lo pueda ver, se lo pueda palpar, se lo pueda invertir en arreglar una pieza, se lo pueda invertir en algún gusto, se lo pueda invertir en algún fin de semana. Eso es el camino, el rumbo, es por ahí donde vamos hacia la recuperación argentina.